partir de este momento, prepárate para escuchar. Prepárate para escuchar. Las 20 canciones más escuchadas, las más solicitadas durante el transcurso de la semana. Esto es Top Integración, la cima de los éxitos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la Radio Integración 90.3 FM? Sean bienvenidos a este programa de Top Integración, la cima de los éxitos. Nuevamente estoy aquí para acompañarte estos 120 minutos de programación. Hoy vamos a viajar a través de las alabanzas a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi querido amigo y amiga, agárrese duro y póngase cómodo, aquí arrancamos. En el puesto número 20 se encuentra Generación 12. Desde Bogotá, Colombia. Esta banda que está conformado por 5 integrantes. Entre ellos, 3 varones. Diré 4 varones. Y una dama. Y que están sirviendo al Señor en la alabanza, haciendo música para Dios. Y te lo presentamos así de esta manera. Y así nosotros queremos comenzar hoy. Este día tan maravilloso que Dios nos ha regalado. En el puesto número 20, Generación 12. Con su tema titulado Una nueva historia comienza aquí. Inicia así de esta manera. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Tu tienda, oh hijo mío, te mostraré las estrellas del cielo. Sal de tu tienda, oh hijo mío, te mostraré la arena del mar. ¿Será que puedes contar? ¿Será que puedes imaginar todo aquello que soñé para ti, hijo mío? Lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío. Te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. Es un nuevo tiempo para mí. Todo aquello que perdí una vez, oiré de tu voz. Te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí. desde Sudamérica, Generación 12, con su tema titulado Una Nueva Historia Comienza Aquí. Ha bajado 2 puestos, la anterior semana se encontraba en el puesto número 18. Bueno, lastimosamente se encuentra en este momento en este puesto número 20. Vamos a seguir hacia adelante, vamos a continuar presentándote los mejores temas, las mejores canciones más escuchadas y más solicitadas de la semana. Un saludo a toda la gente linda que nos escucha a través de Top Interacción. Encima de los éxitos, ahí en su casita. Un saludo para mi querido amigo Pablo Choque Alemán que me escucha. ¿Dónde? En su trabajo. En Pampa de la Madre. Junto a su esposa y a su hijito Adiel. Y un saludo para nuestros queridos amigos del Torno. Me imagino que lo están pasando muy bien en este día, que está muy buenísimo el tiempo, como para poder disfrutar de la mejor manera. Y nosotros, obviamente, haciéndote la buena compañía acá por la 90.3 FM. A continuación, es hora de presentarte el casillero número 19. En este casillero número 19 se encuentra la banda Montreal. Está formado por 5 integrantes que son todos hermanos, que han nacido de una misma madre, de un mismo padre. De entre ellos, 3 varones y 2 damas. Ellos desde niño, desde pequeñito, comenzaron a servir a Dios, obviamente en la alabanza. Desde niños, ellos empezaron a tocar en bandas infantiles. Nacidos en Argentina, aquí en Sudamérica también. Hoy nos trae su tema, No Me Avergüenzo del Evangelio. cima de los ritmos. La banda de Montreal. En este día nos hace la compañía también así de esta manera, con su tema titulado No me avergüenzo, ocupando el puesto número 19. Quiero mandar un saludo cordial a nuestro querido amigo Nelson, que nos escucha allá en Santa Rosa. Gracias, mi amigo Nelson, por estar escuchando. Y muchas gracias a la gente linda también que nos escucha en ese lugar de Santa Rosa. ¿Cómo lo están pasando en este día? Muy bien. ¿Qué les parece si seguimos hacia adelante? ¿Eh? Vamos a seguir hacia adelante. También me gustaría mandar un saludo a nuestros queridos amigos que nos escuchan ahí en Portachuelo, haciéndonos la buena compañía. A nosotros, obviamente, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, llegar a cada hogar con alabanzas que alaban, que exaltan el nombre de Dios. Y en esta mañana nosotros, pues en este día, haciéndoles la buena compañía, obviamente. Vamos a seguir hacia adelante. Ahora es el momento de presentarte el puesto número 19, este casillero número 18. En este puesto número 18 se encuentra un cantante boliviano, cruceño, es montereño, de aquí de Montero. Oiga, tenemos artistas muy buenos acá. Su nombre es Abba. El tema que nos trae hoy es Tócame Jesús, que la anterior semana estuvo ocupando el puesto número 20. Ahora ha subido dos puestos y esperemos que siga subiendo y nos presenta su tema Tócame Jesús. Vagando por un mundo sin sentido, muchas veces he quedado mal herido. Hoy vengo ante ti arrepentido. Hoy quiero entregarte mis fracasos, mis problemas, hoy dejarte. Conocerte para mí fue increíble. Eres Dios de lo imposible. Vagando por un mundo sin sentido, muchas veces he quedado mal herido. Hoy vengo ante ti arrepentido. Hoy quiero entregarte mis fracasos, mis problemas, hoy dejarte. Conocerte para mí fue increíble. Eres Dios de lo imposible. Ser renovado. escuchando Top Integración, la cima de los grupos. ABBA con su tema titulado Tócame Jesús. Si Jesús entra a tu hogar y si tú le invitas a Jesús a tu corazón, pues Él es el único que nos puede renovar, Él es el único que nos puede cambiar de todas nuestras diferencias, de nuestros problemas, de cualquiera cosa que nosotros estemos luchando. Él es el único que nos puede cambiar, que nos puede transformar nuestro corazón que estuvo sucio. Hoy pues, gracias a Dios, nosotros hemos nacido de nuevo y nos encontramos en los caminos de Dios. No es fácil caminar, pero con Cristo lo podemos todo. Abba, como decía, Tócame Jesús. Ahora es el momento de presentarte este casillero número 17. En este casillero número 17 se encuentra Evan Kras junto a Danilo Montero. Desde Estados Unidos, California, Evan Kras, de 24 años de edad, comenzó su carrera musical profesionalmente en el año 2010. Y hoy por hoy sigue haciendo música, sigue haciendo alabanza para Dios. Hoy nos trae su tema titulado Montañas y Valles, junto a Danilo Montero. Y disfrute así, de esta manera. Están escuchando Top Integración, la cima de los grupos. Presencia ahí está. Tú me sostienes aún en los valles con tus promesas. Eres mi compás, eres mi guía. Entre las olas tú mi ancla firme estás. Permaneces, estás conmigo. Oh, eres el rey de majestad, mi principio y mi fin, mi sustento, mi escudo, mi esperanza y mi vivir. Y las montañas y los valles se arrodillan ante ti, Señor eterno. Escuchando Top escuchando Top Integración, la cima de los tiempos. Evan Craft ocupando el puesto número 17 con su tema titulado Montañas y Valles. Evan Craft comenzó a tocar guitarras tan solamente 12 años de edad. Y hoy por hoy, pues, ya es profesional, no es muy bueno empezar a temprana edad. Y así de esa manera, pues, cuando ya son jóvenes, lo hacen de la mejor manera. Que bueno, vamos a seguir hacia adelante nosotros. Ahora es el momento de presentarte el casillero número 16. En este casillero número 16 se encuentra un artista. Es una banda que se hace llamar Esperanza de Vida. Hoy nos trae este tema titulado Santo Espíritu. Y con este tema yo me voy a ir a la pausa publicitaria. Y ya estoy de retorno, así que espéreme ahí, no se mueva. Ya volvemos. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Mi alma desespera cuando mi vida detiene.